Hoy se cumplen 3 meses del día de cambio para siempre en la historia de mi familia y de la sociedad argentina. Para ser coherente con el pedido de prudencia de nuestra familia y como el informe definitivo de los resultados de la autopsia se encuentra en elaboración, no voy a decir nada sobre la investigación, aunque parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieran cerrar el caso de Santiago olvidándose de todo lo que pasó en estos meses. Del marco en donde ocurrieron los hechos y que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso Gendarmería, tiene que dar cuenta de su accionar. La noticia de la desaparición forzada de Santiago cambió todo. Trajo angustia, dolor y esperanza sostenida en estos meses interminables, hasta el momento en que confirmamos su muerte y comenzó su duelo. No estábamos listos para la muerte de Santiago, y menos aún para la exposición pública que el caso alcanzó. No tenemos ni queremos equipo de asistentes para contar nuestra propia historia de dolor. Sabemos y aceptamos que eso nos coloca en franca desventaja con quienes promovieron, armaron y ejecutaron un festival de canalladas con un objeto turbio e inhumano, mintiendo impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas y todo tipo de conjeturas. Aún así, no cuenten conmigo para sembrar odio y división en la sociedad, porque desde el comienzo nuestro único reclamo ha sido saber la verdad y obtener justicia, sin distinciones partidarias ni especulaciones electorales como quieren instalar. Por último, no quiero dejar de agradecer a cada persona en esta plaza y en otras plazas del país, a cada organización social que ha colaborado en la realización y difusión de todas las convocatorias y apoyándonos en esta lucha. También acompañamos el sufrimiento y queremos saber la verdad y que tenga justicia todas aquellas víctimas que han sido desaparecidas en democracia. Esta solidaridad reconcilia cada minuto con los mejores valores del ser humano y nos abraza. Santiago era un pibe de paz y de su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, influir y hablar de investigación de su desaparición y su muerte. Hoy cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos, solo así podrás y podremos descansar en paz. Justicia por Santiago. ¡Justicia! Resulta indispensable, justicia por Santiago, el gobierno es responsable. Ahora, resulta indispensable, justicia por Santiago, el gobierno.